cuando cerca de tus labios murmuraba, compañero, para mí no hay en el mundo otro hombre más que tú. Yo veía que tus ojos se llenaban de lucero y de rosas y claveles las espinas de tu cruz. Pero a mí no me gustaba y tampoco te quería. Te decía todo aquello sin sentir porcaría. Por mi madre lo juraba, a sabienda que mentía, para alumbrarte en las tinieblas de tu negra soledad. A las sombras de mi pelo, mi pelo, mi pelo, siempre yo te quiero ver. Muertecito y sin consuelo, de celo y rogado por mi querer. Que estés siempre en carne viva y me sueñes con dolor, que tu sangre esté cautiva de la lumbre de mi amor. Que me llore de alegría, de día y de noche de pasión. Que tu boca de la mía no sea parte corazón, no sea parte corazón para los restos de la vida. Más de tanto repetirte como a nadie te dirigió, en los centros de mi alma una llama se encendió, que corriendo por mis pulsos me llegó hasta los sentidos, y de reina en una esclava de tu amor me convirtió. Ahora sí que son verdades mis palabras y mis besos, y me siento prisionera de un constante sin vivir. Tú que eres entrañas mías, me ha calado hasta los huesos, y primero que perderte me quisiera yo morir. A las sombras de tu pelo, tu pelo, tu pelo, soy ahora quien se ve. Muertecita y sin consuelo, de celo, de celo, y roba por tu querer. Sin saber lo que me hacía y mintiendo por vida, levanté con mi falsía una torre de verdad. Y me muero de agonía, de día y de noche de pensar. Que tu boca de la mía se pudiera separar, se pudiera separar por las cosas de la vida.